Martes de la octava semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo Pedro dijo a Jesús: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, martes, es la continuación del Evangelio de ayer, en el cual vimos que el joven rico, por ese apego a los bienes, no quiso obedecer a Jesús, no quiso seguirlo en una vida más generosa, más entregada, más radical. Y por eso, nos decía el Evangelio de ayer, este joven quedó triste. Porque quien no prioriza a Dios por apego al mundo, en el fondo termina siendo una persona triste, es decir, falta de libertad. Pedro hoy dice a Jesús que, por el contrario, a diferencia del joven rico, él y los apóstoles lo han dejado todo para seguirlo en una vida más radical, más entregada al servicio. Y Jesús reconoce esto y dice que aquellos que se entregan con mucha generosidad a Él, a los demás, no quedan sin recompensa. Es muy común la tentación en nosotros, por la cual pensamos que Dios nos pide cosas, nos quita cosas, como que Dios es un poco malo o demasiado exigente y siempre está pidiéndonos cosas, como que Dios, al exigir tanto, pide o reclama pobreza de nuestra parte, o pérdida. Sentimos muchas veces que Dios quiere que perdamos. Y es por eso que nos resistimos a ese reclamo, a esa petición, porque la experimentamos como una pérdida. Cuando en realidad eso es una tentación y es además una verdad a medias, una verdad parcial, porque si bien es cierto que Dios pide, que Dios exige, también es verdad que lo que a cambio da el Señor a aquellos que son generosos con Él es mucho más de aquello que uno le ha dado, que uno le ha ofrecido o le ha entregado. Es mucho más. Como dice hoy el Evangelio, 100 veces más, el céntuplo. 100 veces más. Esto es así porque Dios es mucho más generoso que nosotros, porque Dios no se deja vencer en generosidad y con aquellos que le son generosos, Dios devuelve 100 veces más ese grado de generosidad. Lo dice hoy el Evangelio, Jesús, cuando dice que aquellos que por causa del Evangelio, por causa del reino de Dios, han dejado padre, madre, casas, campos, recibirán 100 veces más. Con lo cual es una tentación el pensar que seguir a Cristo es pura pérdida o pura derrota. Es una tentación además fogoneada por el diablo, por Satanás. Satanás quiere inocular en nosotros la imagen, la idea de que Dios es un poco malo, porque siempre está pidiéndonos, sacándonos cosas, cuando en realidad no es así. Si bien ofrecemos, al mismo tiempo es mucho más lo que ganamos o lo que recuperamos como consecuencia de esa generosidad de parte nuestra. Lo que Dios retribuye, lo que Dios da, debemos entenderlo en un sentido espiritual, en un sentido sobrenatural, no en un sentido material o terrenal. Es decir, si yo ofrezco algo de lo mío, supongamos, como dice el Evangelio de hoy, limosna, dinero, una casa, un campo, no es que luego me vienen 100 campos más o Dios me regala 100 casas más. No tendría sentido obrar de esa manera, porque uno entonces estaría moviéndose en función de los bienes materiales o en función de la avaricia, con lo cual sería más de lo mismo. Además de ser así, sería peor para nosotros, porque si se multiplicasen tanto nuestros bienes materiales, es muy probable que terminásemos creciendo en preocupaciones, en inquietudes, terminásemos perdiendo la paz, porque cuando más acumulamos, por lo general, es mayor nuestra intranquilidad y nuestra inquietud. Y como Dios nos quiere pacíficos, quiere que estemos tranquilos y en paz, es por eso que Dios nos hace un gran favor invitándonos a la entrega, al abandono. En su providencia nos hace un gran favor cuando nos invita a ofrecer de lo nuestro, porque de esa manera estaremos menos aferrados o menos apegados o menos dependientes de las cosas, con lo cual ganaremos muy mucho en tranquilidad y en paz. Por eso el céntuplo del cual habla hoy el Evangelio, debemos entenderlo en sentido espiritual. Lo que Dios nos ofrece es mucho más de aquello que le damos. O sea, nos ofrece la paz espiritual, consecuencia de nuestro desapego. Nos ofrece la tranquilidad. Nos ofrece algo que vale mucho más que los bienes materiales, porque la paz en el alma y en la conciencia no tiene precio. La paz no tiene precio. ¿De qué sirve, por miedo a la pérdida, retener y retener? Cuando digo retener personas, retener bienes materiales. Retener tiempo propio, no dar tiempo a Dios o a los demás. ¿De qué sirve todo eso si no hay paz espiritual? Porque quien retiene, quien conserva, difícilmente tenga esa libertad de espíritu, esa paz espiritual que ofrece Jesucristo. Con lo cual, bueno, pidamos al Señor entonces nos dé la gracia para dar de lo nuestro, para ser generosos con nuestros bienes materiales, en lo que podamos, ser generosos con nuestro tiempo, dando tiempo a Dios, a los demás, ser generoso con la vida, dando vida, generando vida, al igual que Dios, que es el Señor de la vida, que podamos también ser generosos dando todo lo nuestro, todo, porque en el fondo lo nuestro, y esto hay que saberlo y recordarlo, en el fondo lo nuestro no es tan nuestro como pensamos, porque todo es don, ya lo hemos dicho otras veces, todo es don, empezando por la propia vida y también siguiendo por la vida de la fe, la vida sobrenatural, todo es don, con lo cual lo nuestro no es tan nuestro, no somos dueños absolutos de lo que tenemos, de lo que poseemos, todo es don. Como dice el apóstol San Pablo en una de sus cartas, que se pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada, dice él, y continúa: y si lo recibiste, entonces, ¿por qué te glorías? ¿O de qué te glorías? Claro, todo lo hemos recibido, con lo cual no hay razón para gloriarse de nada propio, para caer en la jactancia espiritual, porque todo es don de Dios. Y si es don de Dios, a lo sumo, cuando lo ofrezco, cuando lo doy, no estoy perdiendo nada, sino que estoy devolviendo algo que me ha sido prestado, o que me ha sido ofrecido o regalado. La consecuencia de todo esto será entonces el céntuplo, el obtener mucho más de aquello que damos, y eso mucho más en especial es la paz en este mundo, la libertad interior, y luego la paz en la vida eterna, la libertad eterna, a lo cual llamamos el cielo o el paraíso. El Señor nos conceda todo esto, se lo pedimos en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.